Bienvenidos al episodio 251 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el llovido Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tuviste el infortunio de disfrutar la lluvia bajo la lluvia o solo por la ventana? No, solo por la ventana. Recuerda que seguimos en clausuramiento voluntario, así es de aquí. Aquí aplica la de qué bonito es ver llover y no mojarse. Ok, Beto. Como esas canciones románticas de antaño. Solo que no estás pensando en nada. Con no. La mente vacía. Y tampoco. Ok. No, medio difícil, la verdad. Un poco. Ok. ¿Qué te parece si empezamos a responder las preguntas que nos llegaron desde el episodio pasado? Porque eché un leve vistazo y se me hizo algo abrumador, Beto. Ok, empecemos por ahí. Que según yo, la primera que tenemos, la que llegó antes, es de Martín Iván, que es Martín Volumen en Twitter, que dice: no comentaron nada sobre el primer vistazo a la próxima serie de Sandman. ¿Creen que estas historias son buenas oportunidades de llevar historias interesantes a la pantalla o solo echan a perder el trabajo plasmado en papel? Dudo que sea el caso la segunda opción, porque si bien hemos adoptado esa postura radical en una que otra ocasión, acá el autor está bastante involucrado, así que no creo que se trate de una de estas adaptaciones que tienen solamente el nombre y hacen lo que sea. Como no lo es Sweet Tooth, etcétera. Entonces no creo que si les gustó Sandman les debiera gustar la serie, probablemente va a encontrar un público más amplio. Sí, aquí hay que recordar que con Sandman existe un caso muy curioso, porque los personajes son propiedad de Warner, pero aquí le han dado control absoluto sobre ellos a Neil Gaiman de una forma que a veces lo sorprende él mismo. Por ahí hace un par de semanas alguien le preguntó cómo se había dado y cómo es que siendo personajes propiedad de Warner, esto no estaba en HBO Max, sino que lo estaba haciendo con Netflix, y lo que él comenta fue que lo que él tenía era un acuerdo verbal, que mientras DC no hicieran cosas con los personajes sin avisarle, por lo menos, él no tendría empacho en seguir trabajando con ellos. Y se han ido los editores con los que él trabajó, los que le hicieron esas promesas, incluso los ejecutivos que estaban arriba de ellos, y sin embargo mantienen la promesa, y cada vez que quieren hacer algo, acuden primero con él. Entonces es caso curioso, y resulta que después de ver cómo les estaba yendo a las series que estaban produciendo ellos, a lo que pasó con Lucifer, por ejemplo, y de ver cómo le fue a Good Omens, en donde Neil Gaiman fue el showrunner, decidieron que mejor iban a dejar en manos de Gaiman que él negociara acomodar esos derechos para ver en dónde se podía hacer la serie. Entonces fue Neil Gaiman y sus colaboradores quienes negociaron, y al parecer tenían ofertas de al menos dos plataformas, no quiso decir cuál era la otra, y quien les ofreció mejores condiciones para trabajar fue Netflix, y por eso acabó ahí la serie. Y por lo que se ha visto, este video que él menciona del primer vistazo tiene una cantidad de referencias a la serie que se ve que son directas. Entonces, más allá de que está Gaiman involucrado, parece ser que es uno de esos casos en los que es una labor de amor de todos los involucrados. Eso. Y la otra, yo ahí sí disiento de usar esa frase como decir de echar a perder el trabajo plasmado en papel, porque al trabajo que está plasmado en el papel no le va a pasar nada. No es como si mágicamente se reescribiera la historia y tus cómics, por mucho que te gusten, se vayan a convertir en una basura. Ahí sí hay que citar a Alan Moore cuando alguna vez alguien, por molestarlo en una entrevista, le dijo: ¿y no teme que ahora que están haciendo todas estas cosas basadas en su trabajo, lo van a echar a perder? Y él nada más señaló hacia su libro y dijo: mi trabajo sigue ahí, igual que en casa de todas las personas que lo han comprado. No le va a pasar nada y va a seguir ahí. Lo que hagan en la pantalla es una cosa aparte. Sí, son dos obras. Completamente. Más que, bueno, corrigiendo, más que echar a perder el trabajo, sí puede verse o resultar ser en algunos casos un pasar a llevar, un abuso respecto del autor o del creador de los personajes que no debiera ocurrir. Pero más allá de eso, como dice Alberto, la obra permanece y por lo tanto no hay forma de destruirla. Sí, yo más que hablar de echar a perder, yo diría desperdiciar oportunidades. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pasando a la que sigue, Santarriaga, que es mi buen amigo Héctor Germán Santarriaga, este autor mexicano de cómic, nos pregunta: ¿qué opinión tienen de Batman Who Laughs? ¿Es recomendable para alguien que no sigue cómics seriados? ¿Cuál es el orden de lectura? No. A ver, tengo una buena opinión del cómic. Lo comentamos, medio lo comentamos acá hace algún tiempo y a mí me entretuvo bastante. No me parece que sea una recomendación recomendable para gente que no lea cómics seriados porque realmente no se sostiene independientemente. No tiene mucho sentido fuera del contexto donde ocurre la historia. Así que en eso, aclarando eso, el orden de lectura es un poco irrelevante. Tendrías que... Death Metal, el especial de Batman Who Laughs, después las miniseries, hay una miniserie antes y luego la serie final que es... ¿cómo se llama, Beto, Death Metal la segunda? Pues como lo que dijiste, Death Metal es la segunda, la primera es Metal a secas. Okay, era Dark Knights la primera. Entonces sería Dark Knights, Dark Metal, todas las miniseries, luego Metal, luego The Batman Who Laughs, hay una miniserie de la Liga de la Justicia con, no recuerdo con quién, que son 4 números, donde se cuenta la historia del Luthor Apex, luego viene Dark Death Metal, y una serie de especiales individuales donde no los tienes que leer todos, pero la mayoría son bastante entretenidos y están bien dibujados, así que no, creo que si eres lector ocasional o que le gusta tener historias concisas y autocontenidas, no es la opción. Yo aquí, en cuanto a la opinión, me parece que es un cómic entretenido, pero mediocre. Y sí es recomendable. No tanto de cómics seriados, yo más bien creo que para disfrutar todo lo que tiene que ver con Metal desde el principio, tienes por lo menos que tener una noción clara de cuál es el estatus actual o reciente de Batman y de mucho del universo DC. Si no lo entiendes, es una historia que te va a confundir, porque mucha de la diversión que te puede proporcionar la historia es en base a hacer referencias a algunas otras historias. Entonces, pues ahí sí no hay mucho que pueda aportar si es algo que quieres leer como lector ocasional. Sí, y bueno, ahondando un poco más en el tema, hay mucho de la construcción de Metal, o todo en realidad, que viene en gran parte de la época de Snyder en Batman, desde los New 52 en adelante, que son más de 50 números, y una parte que también se basa en algunas historias de Morrison y más antiguas todavía. Específicamente la muerte de Batman de Final Crisis, cuando hace el viaje a través de las décadas, aparece un personaje, un demonio, Barbatos, y Barbatos tiene un rol bastante importante dentro del primer Metal. Y todo esto tiene que ver con The Mantling, que es algo así como la coronación de Batman, o al revés, que le iban a usar como un conducto para el ingreso del universo oscuro al universo DC, donde tenía que entrar en contacto con distintas sustancias a través de un plan bien revesado. No es muy claro, la verdad. Así que sí, es un cómic que es continuidad pura. Celebra ese aspecto de los cómics de superhéroes más que cualquier otra cosa. Así que si lo tuyo no es la continuidad y andar siguiendo historias a lo largo de muchos años, no creo que sea lo mejor. Sí, pasando a lo que sigue, Arturo, el Mesías López. ¿Qué tan recomendable es leer Providence sin conocer mucho de Lovecraft? ¿Qué tan recomendable es, Beto? Y no creo que tenga mucho sentido. Es una buena historia que se puede mantener por sí misma, pero para disfrutarla, pues sí tienes que saber bastante de Lovecraft o de la clase de historias, el horror cosmogónico que caracteriza su obra. Entonces, no es requisito absoluto que sepas de qué va, pero sí hay muchísimas referencias que de otro modo te van a pasar de noche y pues eso le quita mucho el chiste a la lectura. Ok, no es para mí entonces. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo Arturo nos pregunta, ¿han leído algo de Conan Shadmi? Yo no. Apuesto que Beto sí. Sí no. Yo lo único que leí, hace muchos años tenía un webcómic que se llamaba The Abaddon, que estaba vagamente inspirado en esta obra de teatro de Sartre, que en español se llama... ¿cómo se llama? En inglés se llama No Exit, pero en español tiene un nombre distinto. No lo sé, Beto. No recuerdo qué nombre le pusieron, pero es en donde viene la famosa frase esta de el infierno son los otros. Entonces es a puerta cerrada. A puerta cerrada, exactamente, es el título en español. Y no lo terminé de leer. Y cuando quise regresar para acabarlo, resulta que ya lo había retirado porque iba a salir la versión impresa. Y debo reconocer que no he invertido en ninguna de sus novelas gráficas, entonces no he leído ninguna. Aunque por ahí le tenía el ojo echado a un par de ellas. Y tiene una de 2015 o 2016, que son memorias suyas de una época en la que se dedicó a tener citas y salir con mujeres a partir de un servicio de citas en línea. Y sonaba bastante divertida la historia. Mucho de lo que escribe parece que es en tono autobiográfico y tiene un aire bastante reflexivo con una carga nostálgica y de humor negro. Entonces no he leído nada completo porque, digo, leía el webcómic este de manera ocasional, iba avanzando algunas páginas y de repente cuando quisiera a terminarlo ya no estaba en línea, entonces nunca lo terminé. Y de las cosas más recientes estaba colaborando con otro autor también judío, pero no sé si también israelí, que se apellida Kushner, no recuerdo el nombre, que hicieron juntos una especie de biografía. No, estoy seguro de que no era él. Eso lo recordaría. No, tenía un nombre bastante más común. A lo mejor es, no sé, David, por ejemplo. Que sí, creo que es David Kushner, fíjate. Probablemente sea David Kushner. Hicieron una especie de biografía de Gary Gygax, uno de los creadores de Dungeons and Dragons, que creo que se llama el amo del calabozo, justamente, de Dungeon Master. Y más recientemente, creo que el año pasado, estaban haciendo una sobre Anonymous, hablando sobre este grupo de hacktivistas. Entonces hay cosas que me interesaría tener, pero no les he echado un ojo. Entonces es de esos autores que sí me interesa. Por ahí el único autor israelí que he leído, y no directamente en cómics, sino más bien porque alguien adaptó sus cuentos de prosa, es de Edgar Keret, que hay un tomo muy bonito. Si lo encuentran por acá en Librerías en México, se los recomiendo. Se llama Keret en su tinta, que son varios artistas mexicanos adaptando cuentos de Edgar Keret a cómic. Ok. ¿Qué más, Fede? ¿Qué más? Y después tenemos de Martín Iván. Dice, me gusta mucho cómo invita Esteban a los mexicanos. ¡No manches, güey! ¿Consideran que valga la pena actualizar cómics algo viejos en versiones austeras a ediciones más nuevas en HC o con mejor impresión? ¿What? Eran dos cosas primero, distintas, ¿cierto, Beto? No llevaba una a la otra. No. Probablemente estaba pensando que te estaba dando pie para que le respondieras así. ¿Crees que vale la pena actualizar cómics viejos de versiones austeras a unas ediciones más nuevas en HC o con mejor impresión? Sí, se hace todo el tiempo y dependiendo de... Ahora, no sé si te refieres a que lo hagan las editoriales o que lo hagas tú mismo, que si tienes un cómic antiguo y lo quieres pasar a tener una edición más bonita, lo hagas. Creo que ambas cosas son absolutamente válidas y sobre todo de los cómics con mejores y peores resultados, sobre todo de los cómics de la edad de bronce y la edad de plata, se ha hecho muchísimo. Así que sí, me parece súper válido, basado en la nostalgia y no tanto en tener publicaciones disponibles a lo largo del tiempo para las nuevas generaciones, me parece súper importante. Sí, yo creo que pregunta como lector si vale la pena. Yo creo que ahí depende de ti. ¿Qué tanto te gusta una historia? ¿Te gustaría tenerla en una versión que sea mejor? ¿O te conformas con el recuerdo y la copia que has leído y que conservas desde hace mucho? Porque digo, en el caso de las editoriales creo que está por demás. No es como si les dijeras, oye DC, me gustaría leer estas historias de Arnold Drake, ¿por qué no haces una versión nueva con una buena impresión? O sea, no, vete a buscar a una tienda de cómics a ver si encuentras una edición vieja, yo no quiero más dinero. Si te lo pueden vender 10 veces, te lo van a vender 10 veces, pregúntale a Watchmen. Así que sí, creo que es un tema personal. Si es un mira, yo te daría la siguiente recomendación. Si hay un cómic de tu biblioteca que constantemente relees, digamos, cada X número de años, y te gusta y quieres tener una edición más bonita, hazlo. Pero si es un cómic que leíste hace 20 años y probablemente no lo vas a volver a leer si te lo compras, no va a valer mucho la pena porque lo vas a tener en la biblioteca juntando polvo. Así que en ese sentido creo que no, en un aspecto puramente lógico, no debiera valer la pena. Pero si es algo que te gusta, que disfrutas, que lo quieres ver en una mejor edición, por ejemplo, que fue recoloreado conforme a las instrucciones del artista y ahora goza de una mejor calidad de papel, etcétera, y te gusta, dale, ¿por qué no? Sí, eso. Después tenemos de Arturo Lemesía López. ¿Por qué suele ser tan criticada la etapa de Sam Kidd en Sandman? ¿Les gusta su dibujo para la serie? ¿Es criticada por Sam Kidd? Sí. Según yo, jamás nadie lo ha criticado. Según yo, nada más existe una persona sobre la faz del planeta que no está contenta con el trabajo de Sam Kidd en Sandman. Sam Kidd. Él fue el único que se hizo un lado y renunció porque decía que lo que él estaba haciendo no estaba a la altura del cómic. Cuando yo no conozco una sola persona que se haya quejado. O sea, a mí me encanta el trabajo de Sam Kidd. En aquel entonces ni siquiera era tan estilizado como se volvió años después. No. Pero lo que hacía con el dibujo, el diseño de páginas, sobre todo, cómo gariboleaba algunas cosas, se presta mucho sobre todo para esos primeros números con todo lo que implica esta orden secreta de magos en Inglaterra, la mansión de los Burgess y demás. A mí me encantaba cómo se veía. Y creo que nadie, el mismo Neil Gaiman y Mike Dringenberg, que era su entintador en aquel entonces y después se quedó como el artista, ellos fueron los primeros en decir, pero ¿de qué está hablando si su arte está precioso? Sí, yo por lo menos de fans no lo he escuchado. Ahora, sé que hay gente que no disfruta mucho del trabajo de Sam Kidd, pero dudo que sean fans de Sandman los que reclamen por eso. Es más probable escuchar a un fan de Wolverine reclamando por el dibujo de Sam Kidd que a un fan de Sandman. Yo pienso que su trabajo es... Y ni siquiera eso me ha tocado, ¿eh? Yo pienso que su trabajo es muy, muy bueno, muy bonito. Pero me estaba sirviendo whisky y me distraje y se me pasó la mano. Bueno, tendrás que tomar más entonces. Sí, no creo que sea un problema. Entonces, no sé realmente. Yo creo que lo que podrías criticar es que es una especie, no realmente, pero una especie de proto Sam Kidd. Si lo comparas con lo que hizo un par de años después en Epicurus o en The Max, es bastante, como dice Beto, es bastante más moderado en su aspecto estilístico, así que no sé, a mí siempre me ha gustado el trabajo de Sam Kidd, creo que es muy atractivo. A veces es un poco confuso, a veces, pero en general creo que vale muchísimo la pena. Es uno de estos artistas que se te quedan grabados en la cabeza porque es muy distinto del resto. Sí, y ahí si alguien le puede poner manos encima a las copias de Essential Sandman, que era una reedición que sacó Vertigo probablemente alrededor del año 2000, que era reimprimir los números sueltos de Sandman. Era Essential Vertigo de Sandman, como lo estaban publicando. Eran reimpresiones de la serie original en blanco y negro. Si pueden conseguirlo así, échenle un vistazo porque ahí se ve espectacular. Y ahí es uno de esos casos en donde aplica lo de tener una edición con mejor impresión que los TPs originales o que los números sueltos, como sean en un principio. Porque una vez que se hizo con mejor papel, con una mejor impresión de negros y un color que le sentara a ese nuevo tipo de papel, se ve mucho mejor. Pero yo jamás he escuchado a nadie que se queje. A mí en particular me gusta todo su trabajo en todas partes. Yo, de hecho, incluso por ahí tengo unas colecciones que sacó de cómics independientes que publicó antes de empezar a trabajar para Marvel y DC, que se llaman I Before E, así tal cual, literalmente, y antes de E, para indicar cómo se escribe. Como aprende, pero a pronunciar mi apellido. Sí, porque mucha gente le decía Sam Keith, como si fuera el nombre, y no Sam Keith, que es... Claro, que ese es un nombre que se escribe Keith, como Keith Giffen. Sí, exactamente. Entonces su colección se llama así, y antes de E, para que sepan que es Keith y no algún otro Keith cualquiera. Entonces, ahí hay muchas cosas que hizo, mini cómics, caricaturas de humor, la versión original de The Max está reimpresa también ahí. Entonces, a mí desde siempre me ha encantado. Sí, creo que tal vez sea uno de estos artistas que sufren de mucho del síndrome del impostor, a pesar de que sí. Es un tipo ultra talentoso, pero lamentablemente es algo que acompaña mucho a muchos artistas y que siempre sienten que están estafando a la gente, que nadie los debiera admirar, que no saben lo que están haciendo. Es un duende que vive en la cabeza de mucha gente, no solamente de artistas. Y puede que sea eso, no tengo idea, no lo conozco. Pero no sé, no estoy familiarizado con críticas hacia su trabajo en Sandman. Y Sandman en sí, en la primera parte, es bastante distinto de lo que terminó siendo la serie. No absolutamente, pero es más superheroico. Así que también por ahí hay un cambio de tono que no tiene mucho que ver con Sam Kidd en particular, tiene que ver cómo evoluciona la serie. Nunca es superheroico en realidad, pero cambia la estructura, porque lo que hace al principio es justamente establecerte quién es Morfeo, por qué no estuvo durante mucho tiempo cumpliendo con las funciones como el avatar del sueño, y después de eso se convierte en una especie de antología, donde ves historias que van vagamente ligadas, pero tienen un marco distinto, y ya la parte final de la serie es tener una resolución épica en la que mezclan ahí otra vez fantasía y horror, pero incluso los primeros números había gente que describía a Sandman como un cómic de horror, cuando no lo era tanto, tenía algunos elementos de horror, pero eran mínimos, pero sí cambia un poquito el tono conforme va avanzando la serie. Ok, superheroico no era la palabra, está más inmerso en el universo DC al principio de la serie. No realmente, lo que pasa es que no existía Vértigo, entonces tenían permiso de usar indistintamente personajes, entonces por eso aparecen por ahí Elemental Girl y el Doctor Destiny, por ejemplo. Entonces estaba centrado en el universo DC, pero en historias mucho más oscuras a las que veías en el resto del universo DC. Sí, y Hector Hall, y Lita Hall, etcétera. Sí, pero okay. Eso. Después en seguimiento... Y Wesley Dodds también aparece. También, porque te justifican por qué toma el nombre de Sandman. Uh-huh. Y el mismo Arturo nos pregunta a manera de seguimiento, ¿quién fue su artista favorito en Sandman? No sé, Beto, hay una porción grande de Sandman que no he leído, pero me gustaba bastante lo que hacía Mark Dringenberg, pero sé que no, que hubo mucha gente después que lo superó, entiendo, y varios de ellos postularon al Eisner. Yo creo que Dringenberg es el artista que menos me gusta en Sandman. A mí me gustaba mucho lo que estaba haciendo Kidd antes de él, y después viene una oleada de artistas que incluyen a Jill Thompson, Colin Doran, Sean McManus, Kelly Jones, Mike Allred, Brian Talbot, Mark Hempel, Michael Sully. O sea, parece... Estás viendo una lista Dream Team, que seguramente en 10 años que le eches un vistazo, todos van a estar en el Salón de la Fama del cómic. Todos ellos, excepto quizás Mark Dringenberg, curiosamente. Sí, sí, puede ser, Beto. Pero nuevamente, entonces, hay una porción grande que no he visto. Sí, yo pero yo por sí. Por lo menos de esa primera época encuentro que a mí me da más el... Promocionalmente mi concepto visual de Sandman está más asociado al arte de Mark Dringenberg que al de Sam Kiet, por ejemplo. Ok, porque más bien el push promocional se dio al final del primer arco, cuando debuta Death alrededor de eso, que es justamente la etapa en la que era Dringenberg el dibujante. Pero, sí, no, pero no, no, hay, no digo que tenga sea por méritos artísticos, sino que es simplemente una asociación de ideas. Mira, porque por ejemplo ahorita no mencioné a gente como Vince Locke o Charles Bess. Y si esa alineación de artistas parece impresionante, luego le agregas lo que se da en los agregados, donde puedes incluir a nombres como Milo Manara, y Yoshitaka Amano, o J.H. Williams III, y pues sí es como un quién es quién del Salón de la Fama del cómic. Entonces no puedo decir un solo favorito. Me gustan todos. Sí, son todos buenos. La verdad, solo por nombre. Creo que Brian Talbot no me gusta tanto, pero no he visto su trabajo en Sandman. Hereje. Brian creo Talbot que vi, no me gusta, lo que son vi palabras. Brian Talbot creo que fue en Hellblazer, así que no es mucho. No me gusta es algo que nadie debería poder decir en la misma oración que Brian Talbot. Ok, Beto. Dejemos tus opiniones italianas de lado, sigamos con la siguiente pregunta. Permíteme hacer un gesto con los dedos, expresando mi odio por lo que acabas de decir. ¿Qué más? Empezamos con la andanada de Tío Coy, que nos pregunta, ¿les gusta The Invisibles de Morrison? Es uno de los cómics de Morrison que no he leído. A mí sí, no es una lectura fácil, puede que no sea para todo el mundo. Está esta idea de que durante cierta etapa de la serie estaba Morrison escribiendo hechizos con los guiones y estuvo a punto de matarse por eso mismo, pero es una serie que a mí me gusta mucho. Tiene muchísimos elementos muy muy atractivos y no es una lectura fácil, y es también la clase de cosas que se vuelven motivo de discusión y polémica, porque parece que o la amas o la odias. Si no es la época que está asociada a su mayor uso de sustancias alucinógenas u otro tipo de drogas, realmente no sé de qué tipo. En una parte, lo que pasa es que tiene sido muchísimos años. Sí. Bueno, es casi paralelo con la Justice League, así que es lo mismo. No, de hecho viene desde antes, pero fueron muchos años con The Invisibles. Son 3 volúmenes y largos, entonces también con muchísimos artistas distintos a lo largo de la serie, pero a mí me gusta mucho. Ok. El mismo Tío Coy. ¿Qué? ¿Qué rediseño de superhéroe les gusta más? O sea, que el traje sea diferente a su primera aparición. Mi favorito es Black Spider-Man. No le digas así a Miles Morales, eso es de mala educación. hay varios trajes de Spider-Man buenos y hay varios que no son tan buenos. ¿Qué podría ser? Mira, si estamos hablando de rediseños, hay uno que hay mucha gente que incluso no se acuerda del traje original hasta que les recuerdas que fue un rediseño. El de Daredevil. Sí, el rojo completo hay mucha supera gente, al rojo con amarillo. Hay mucha gente que no sabe del traje rojo con amarillo, que en realidad es negro con amarillo y distintivos por ahí en rojo. Hay mucha gente que no sabe de ese traje. Mucha gente piensa que Daredevil que, el piensa que es el rojo. Lo ven y dicen, ¿eso no era de Chichester y McDaniel? No. No, el de Chichester y McDaniel crean la armadura esta gris con toques en rojo y algunas partes de metal. Es más una armadura que un traje como tal. Pero el traje rojo, con la peculiaridad que tiene unas botas más cortas a las que acostumbramos ver en los trajes de superhéroes, y el Billy Club y algunos elementos de hacerlo todo muy minimalista, es obra de Wally Wood. Y se dio en el primer año del personaje, creo que es en el número 8, donde apareció por primera vez el traje rojo, pero yo creo que es quizás el más efectivo. Y hay algunos que funcionaron durante algún tiempo, que son visualmente atractivos. Por ejemplo, a mí me gusta esa armadura de Daredevil, sé que hay mucha gente a la que no. Tal vez no me gusta como uniforme para Matt Murdock, pero me gusta esa armadura. En cuanto a lo de Spider-Man, pues es un traje que alguien decidió que se veía muy padre el traje que tenía la segunda Spider-Woman, y decidieron adaptar esa versión a usarla con Spider-Man, que además también está ligeramente basado en un diseño creado por un fan, y que luego por ahí, por cuestiones de cómo se publicó, resulta que la primera aparición no es en donde te muestran el origen del traje, sino que aparecieron en desorden. Pero no sé, hay muchos rediseños que son bonitos, pero el así uno que de plano marcó época es el de Daredevil. Mira, yo creo que el mejor fue ese que hicieron de... que Jim Lee hizo de Wonder Woman, donde le puso un traje de cuerpo completo y una chaqueta encima. Ese es muy bueno. ¿O no, Beto? Creo que no. Creo que estoy confundido. Sí. Que de entrada, ese traje lo dibujan antes muchos otros artistas. Aparece como 20 portadas de Brian Boland, por ejemplo, y está inspirado en mucho de lo que habían hecho en los 70, pero fuiste al otro extremo. En los 70 la habían vestido de blanco, andaba con ropa de calle completo. Cuando se convirtió en una especie de detective privado, agente secreto, una etapa muy extraña de Wonder Woman, sí. Y decidieron, ok, en los 70 funcionó de blanco. Fuertemente inspirada en Los Vengadores, en la serie británica, en Emma Peel, pero blanca. Lo cual no tiene nada de malo. ¿Sabes en dónde se robaron muchos vestuarios de Emma Peel de los Avengers? Para Hawkeye. Okay. Kate Bishop, la mitad de los trajes de Kate Bishop están inspirados en trajes sacados de la serie de televisión de The Avengers. Bueno, ella no fue... Bueno, hubo varias compañeras del señor Steve, pero ella marcó época. Sí. Sí, que de hecho Emma Peel es la segunda. Es Diana Rigg. Que okay, mira, respondiendo en serio, creo que la variante de traje original que me gusta más, y esto no sorprenderá a nadie, es la de Flash de Wally West. Una vez que avanzan un poco, después de que, a ver, el primer rediseño en serio del traje fue el que hizo Greg LaRocque para el Flash 50, que por lo menos por el color no me gustaba tanto, pero una vez que lo empezó a dibujar Mike Vieringo, ahí me hizo clic. Digamos, la forma en la que dibujaba las sombras del traje, que lo hacía un poquito más... Le ponía algunos negros completos al traje para que el rojo se destacara más. Negros que eran de sombra, no negros del color del traje. Y empezaron a dibujar el cinturón como rayos ascendentes hacia los costados. Y completaron esto con los rayos cada vez que Flash corría. Creo que ahí él se galvanizó la imagen moderna para mí de Flash, que para ustedes ya no es moderna, por supuesto. Eso es una versión que ya tiene más de 25 años del personaje. ¿Me estás diciendo que la versión de Flash que apareció en 1990 ya no es nueva? No, para nada, Beto. Pero esa es la que me gustó. Mira, más como rediseño. Creo que siendo un retoque sutil, actualizó al personaje para la época. y sin renunciar a lo que venía. Te voy a decir que tan viejo es ese rediseño, Esteban. Es más viejo que Image Comics. Sí, sí, sí, sí lo es. Año 1 salió en el 91. Por 89. El rediseño lo está haciendo a finales del 89, principios del 90. Pero es más viejo que Image. Sí, lo sé, Beto. Pero como le dibujaba Mike Bieringo, es un poquito más joven, levemente. Sí, mediados de los 90. Sí, y otras versiones. El de Nightwing. ¿Cuál? El negligé con vivos amarillos de George Pérez es horrible, digan lo que digan. Entonces cuando lo sí. limpian este traje, que aparece primero en el one shot antes de la serie regular, que es el que ha habido vagas variaciones hasta el presente, este diseño estilizado azul en medio de un bodysuit negro, creo que es uno de los mejores rediseños para un personaje. Insisto en que negligé no es la palabra correcta, Beto, pero bueno. Mira, se ve como lencería, y si se ve como lencería, vamos a llamarlo negligé. No más. Es un traje de trapecista. Es demasiado estrambótico, estrafalario. Tiene ese cuello alto, demasiado. Ya en los 80 estaba fuera de moda. Pero aún así, era un traje de trapecista. Estaba tratando de unir al superhéroe con el artista circense. Ese era el concepto. Pero estoy de acuerdo, no se veía muy bien. Y en la medida que fueron simplificando y modernizando ese traje, creo que sí, estoy de acuerdo con que las versiones más recientes son mejores. Y con azul, no con rojo. Ah, es lo mismo, Beto. Es el mismo traje con un cambio de color. Con azul, dije. Ok. Ah, el traje que diseñó Neil Adams para Robin, que fue... bueno, no es cambio de traje, es el primer traje de Tim Drake. Es muy bueno. Una actualización que le hacía falta. Sí, sí. Eso. Creo que eso es lo que puedo... en lo que puedo pensar en estos momentos. El de Green Arrow, que ya no es el de Page, que era el original, sino que sí fue... ok, si es un homenaje a Robin Hood, vamos a hacerlo bien. Pero cada tanto vuelven a ese traje. ¿Estás hablando del de... por eso, ahí del está. ¿El de Mike Grell? ¿Qué tan efectivo es? ¿O el de Neil Adams? Sí, el de Mike Grell. Todos vuelven al de Neil Adams en algún momento. Todos dibujan el de Neil Adams. El de Grell es una variación muy ligera. Lo que me gusta del de Grell, que no usaba tanto Adams, es la capucha. Sí. Sí, porque le da este aspecto de héroe urbano. Sí. Pero no solo la capucha, porque es toda una vestimenta así más como de monje que le da, que incorpora la capucha, pero tiene que ver con esa onda oriental que le da Mike Grell al personaje. Pero... Este mini tricornio con plumita es la parte que nunca me terminó de hacer clic en la versión de Neil Adams, entonces Errol Flynn, Beto. Es la razón por la que prefiero. No me importa, incluso a Errol Flynn se le veía ridículo, aunque sea Errol Flynn. No funciona. Por eso las versiones modernas de Robin Hood, nadie usa el gorrito. Se ve ridículo. No sé. Se veía mejor con la capucha. Por eso me gusta, por eso me refiero creo a la versión que si de Russell Crowe, sin el si gorrito, Russell Crowe capucha. Hubiese utilizado ese gorrito, la película de Ridley Scott habría sido buena. probablemente en ese momento Russell Crowe habría renunciado. Es más, Ridley Scott no hubiera hecho la película. No sé, Beto, no sé. Creo, me gusta mi hipótesis. No tiene sentido. Es poco probable y muy difícil que la puedas probar. Y versiones más modernas. No sé, creo que no. Me quedé pegado en los 90, Beto. Pero es que fue una época en la que se rediseñaron muchos trajes. Creo que Captain America ganó bastante cuando le sacaron las escamas al traje. Se ve. Cuando los artistas se volvieron tan flojos que decidieron dejar de dibujarlas, querrás decir. Se ve igual, pero mejor. Porque no tenía mucho sentido, la verdad. Depende. Cuando ves cómo lo dibujan, por ejemplo, John Cassada o Kevin Maguire, extraña las escamas. Ah, bueno, el traje de Iron Man. El traje de Adi Granov cambió todo con Iron Man y hay varias. Bueno, Iron Man cambia de traje cada vez, una vez cada año, una vez cada dos años. Hay varias versiones que me gustan y otras ya que sé. No tanto. ¿Cuál? Con patines y nariz. No, Beto. Esa no. ¿Por qué no? Aparte de la nariz es una historia bien divertida. Todo fue por un accidente. Porque al parecer En aquel entonces es cuando ya Stan Lee Pragen se había desentendido. Muy de vez en cuando se da una vuelta por la oficina y se estaba quejando de una viñeta en la que estaba dibujado Iron Man de perfil y se veían los ojos muy cerca del frente de la máscara. Y dijo algo así como, esto está mal porque aquí no está su nariz. Y refiriéndose a que si estaban los ojos tan cerca, no había espacio en la máscara para que estuviera su nariz por dentro del casco. Y a quien le hizo la observación lo malentendió y las mandó al departamento de arte interno de Marvel a que le dibujaran nariz. Entonces cuando le enseñaron las páginas terminadas, ya que sí era el cómic a imprenta, dijo, ¿qué? ¿Por qué demonios le pusieron nariz a la armadura? Y usted no lo pidió. No, son los idiotas, no entendieron. Pero entonces esa es la razón por la que durante un tiempo tuvo nariz esa armadura. Porque alguien no entendió una crítica, corrección que les había hecho Stanley. Ok. Sigamos, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso tenemos del mismo tío Coy. ¿Qué trabajo de Brubaker les gusta más? ¿Lo que hizo en DC, Marvel o por su lado? Creo que por su lado. Ha alcanzado mayores alturas. Creo que Criminal y Fatal son de lo mejor de él. No es que no haya hecho cosas buenas, sobre todo en Marvel. Pero sí, me gusta más su trabajo independiente. Yo jamás he leído un cómic de Brubaker que no me haya gustado. Desde sus primeros independientes, incluso los semi-autobiográficos, a que llegó a DC, cuando se va a Marvel, creo que en general hizo cosas muy buenas en ambas, pero se nota cuando está haciendo cosas para sí mismo, cuando no tiene restricciones de continuidad, ni problemas de tener que lidiar con que haya cambios editoriales o cosas por el estilo, y en general su trabajo propio funciona mucho mejor. Si hubiese dado el salto a hacer cómics de autor mucho antes, tal vez ya tendríamos una franquicia de películas o de televisión de Sleeper que se fue a la congeladora justamente porque no podía usar ninguna de las cosas que terminó metiendo a la fuerza para justificar que fuera parte del universo Wastro. Si lo hubiera hecho como la pensó originalmente, una historia de espías y superhéroes en un mundo completamente independiente, creo que sería una cosa que hubiera tenido un alcance mucho más grande. Sí. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? En el mismo tío Kui nos pregunta, ¿cuál es su trabajo favorito de Ryan Zook? ¿Se te ocurre algo a ti, Beto? Estoy pensando en varios trabajos, pero alguno que me guste harto. Es que yo más bien estoy mucho más familiarizado con sus primeros años, cuando era uno de estos múltiples clones de Mike Mignola, que creo que él y Matt Smith eran los más obvios, que incluso muchos editores hacían el chiste. Lo tengo. Que cuando les decían, oigan, ¿por qué no hay más cómics de Mike Mignola? Decían, es que no lo podemos clonar. Y ya lo intentamos alguna vez, pero cada vez que sale un clon, se lo llevan a DC. Haciendo referencia a que inmediatamente firmaron a Ryan Zook y Matt Smith. Y de las cosas recientes, hay muchas que me gustan, pero no se me ocurre alguna en particular. Mira, a mí el arte de Ryan Zook me gusta siempre. El tema es encontrar buenas historias. Porque, por ejemplo, lo que está haciendo o lo que hizo la Legión de Superhéroes es muy bonito. Pero la Legión de Superhéroes de Bendis es ahí nomás. No es la gran cosa, no es tan buena. Está aburrida. Sobre todo el preludio al inicio de la serie. La serie en sí ya no está mal, pero tampoco es la gran cosa. Mira aquí encontré, hizo Satana, Seven Soldiers Satana, quien es una de las miniseries ok de Seven Soldiers. No es la mejor, no es la más mala. Y una que sí está bastante buena es lo que hizo con Kamandi en la serie de Wednesday Comics hace ya 11, 12 años, con guiones de Dave Gibbons. Claro, sí. Esa era, yo diría que una de las series que aprovecha mejor el formato. Es muy, muy bonita. No es una historia demasiado compleja, es súper respetuosa del material original. Pero está dentro de la... Bueno, es que yo diría que casi todas las series de Wednesday Comics son buenas. Pero esa es una de las que se ve mejor. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que habría que recordar que esa serie fue un proyecto del director artístico de DC. Mike Chiarello. Mark Chiarello, que es un genio. Uh-huh. Y que luego lo despidieron, pero pues ahí sí creo que se nota que era el director artístico el que había armado ese proyecto, porque no hay una sola historia que se vea mal. No. Más allá de si te gustan o no las historias, visualmente era impresionante toda la opción con Wednesday. Imagínate que tienen el descaro de poner un guión de Dan DiDio dibujado por José Luis García López con entintado de Kevin Nolan. O sea, ¿qué más? ¿Qué más vas a pedir? Sí, pero no sé, hay cosas que me gustan mucho, pero no. Sí, mira, es bastante prolífico, pero por lo menos aquí revisando el listado no encuentro nada demasiado notable. Yo recuerdo una que otra historia muy buena de dibujada por Ryan Sook, pero así como una época suya en alguna serie que sea particularmente destacada, no. No, no, por eso yo digo, con lo que estoy más familiarizado de forma sostenida fueron los múltiples miniseries y one shots que hizo con Mignola, con Hellboy y personajes relacionados. Porque de lo de DC también recuerdo cosas separadas. Ah, los primeros números de uno de los volúmenes de X-Factor, ¿no? No, no sé, que hizo como 3 o 4 números en uno de los múltiples relanzamientos. No, no leí eso. A ver, mira, ahí encontré aquí uno que se llama Superman's Pal Jimmy Olsen Special, y no estoy seguro, pero creo que este es un cómic que escribe Nick Spencer. Si es el cómic de Nick Spencer, es muy bueno. No, es de James Robinson. No, no. Entonces, es un volado. Sí, puede que sí, o más probablemente no. Aquí tendríamos que ver este James Robinson una vez curado de su alcoholismo o antes. Si es antes, probablemente sea malo. Si es antes de que cayera en el alcoholismo o una vez que se hubo rehabilitado, es probable que sea bueno. Si está en el lapso intermedio, probablemente no. Que lamentablemente fue casi todo lo que hizo con DC después de su gran éxito con Starman. Uh-huh. Ok, Beto. No, no tengo nada más. Ah, The Mighty. También ahí es muy bonito. Sí. Okay. Sí, con guion de Peter Tomasi. Ok, eso es todo lo que tengo, Beto. ¿Qué más? Y esa fue de Yokoi. Después tenemos de John Rogers. ¿Qué opinan de la premisa de Infinite Frontier? ¿Será otra crisis? No me he familiarizado mucho con Infinite Frontier. Entiendo que es una especie de resurrección del hipertiempo, este concepto que solo utilizó Mark Waid y un poquito Grant Morrison en los 90, hablando de hace 25 años. Así que, bueno, estas son 20, porque en realidad aparece en la miniserie de Kingdom, que es la secuela de Kingdom Come. Así que 20 algo años atrás. Pero no, todavía no me sumerjo, no meto las patitas en Infinite Frontier. Yo tampoco soy muy familiarizado. No creo que sea otra crisis, porque justamente parte de los mandatos editoriales era hacer todo más accesible. Entonces dudo que estén pensando en armar otro mega crossover que cambie todo y dé puntos de partida, porque justamente esa fue la idea de tomarse esta pequeña pausa antes de lanzar esta iniciativa, pero no sé para dónde vaya. Yo también he leído muy poco como para entender exactamente cuáles son los alcances que pueda tener. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo John Rogers. Esta es una solicitud. Hace varios años leí un cómic donde los animales despertaban, tomaban conciencia y atacaban a los humanos. ¿Sabrán el nombre? ¿Rebelión en la granja? Eso no es un cómic, Esteban. Oh, ¿no era una adaptación? ¿No era un Classics Illustrated de Rebelión en la granja? No creo. Así por como lo describe de tomar conciencia y atacar, yo me imagino que debe ser Animosity, que es una de las primeras series de Aftershock, que se convirtieron en series regulares, que creo que toda la serie, que es con el mismo artista, es una serie creada por Margit Benef y Rafael de la Torre. Muy, muy buena, la verdad. Es un cómic que vale mucho la pena. No estoy... Tiene incluso un par de miniseries que fueron como spin-offs, pero fue... Quizás de la primera oleada de títulos de Aftershock, quizás fue el más exitoso. Yo me imagino que es ese. Que para confirmarlo, se centra en la historia de una niña que se llama Jessie, que ella se convierte de repente en una humana que está a salvo, porque cuando su perro toma conciencia, su perro decide que a ella la va a proteger porque ella siempre se ha portado bien con él. Entonces, incluso cuando los animales tratan de hacerle daño, el perro se interpone. Entonces, vives toda la experiencia de cómo es este mundo una vez que los animales toman el control, desde el punto de vista de esta niña que es protegida por su perro. Sí. No lo he leído, Beto. Deberías, muy bueno. Ok, es de Aftershock, lo publicó Planeta en España, con dibujos de Rafael de la Torre. Sí, según yo, él hizo toda la serie, las miniseries no estoy seguro, pero al menos toda la serie regular creo que fue el artista. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y Yokoi, ¿todo el run de Wolfman y Pérez en los Titans vale la pena? Esto siempre, sí, pero con asterisco, siempre lo mismo, estás metiendo las patitas en territorio desconocido, época en la que los cómics se leían en 40 minutos, no en 10, así que esa sería la salvedad. Yo sí te recomendaría no partir por el número 1, si vas a probar los Titanes, no partas por el número 1, parte por, a ver, el terror de Trigón o... más probablemente el contrato de Judas. Si no te gusta ninguno de esos, no lo sigas intentando. El problema con el contrato de Judas es que ya necesitas tener cierta forma con los personajes para que tenga impacto. Creo que esa es la salvedad que tiene esa historia. Pero a la vez, ¿qué tanta familiaridad, Beto? Si se ha hecho tantas veces esa historia en otros medios. Yo creo que es... Mira, hay un trade paperback que no sé si está disponible, que es específicamente New Teen Titans de Judas Contract, que en su época costaba $19.95 y traía como 12 cómics, que es casi la totalidad de la saga de Terra. Creo que se salta un par de números porque esa es una historia que se desarrolla como en 2 años aproximadamente. Así que si lo encuentras, que es bastante económico, si lo encuentras, o el $14.95, cómpralo, léelo y si te gusta, sigue probando. Pero de otra forma, creo que partir con el número uno de los recopilatorios o sobre todo de los de lujo, creo que eso no es para probar el cómic. Eso es para los que les gusta y quieren tenerlo en una mejor edición, como lo que hablábamos hace un rato. Pero si no estás familiarizado con esa época y con ese estilo de escribir, Wolfman particularmente era como... No era Roy Thomas, pero estaba un poquito cerca. No era Claremont. Entre Roy Thomas y Chris No era Claremont y no era Thomas, pero era el tercero en la lista de qué tantas palabras puedo meter en una página. Sí, tenía una prosa así, un tanto le gustaba usar una prosa un tanto decorativa, un poco rebuscada en la forma en la que hablaba los personajes. Era bastante poco natural, diría yo. Pero funcionaba dentro del estilo del cómic. Y si el cómic te gusta, te va a gustar. Pero si no estás familiarizado con él, yo te diría que pruebes con lo que te dije. Y si no, mala suerte nomás. Sí. Y después el Motioco nos pregunta, ¿les gusta Rick and Morty? Sí, lo que he visto me ha hecho reír. Pero por otro lado no lo seguí viendo. Así que no te puedo decir que me agrada tanto. Porque probablemente sí lo hubiese seguido viendo. A mí me divierte, pero no me encanta. También... ocasionalmente voy y trato de ponerme al día, pero no es algo que siga religiosamente. ¿Qué más, Beto? Y el mismo tío Coy, ¿qué opinan de Superman Up in the Sky? ¿Up in the Sky? ¿Up in the Sky? ¿La de Pete Woods? Según yo, esto debe ser la colección del Superman de Tom King, ¿no? Lo que estaba saliendo en los cómics de Walmart. Ah, ok. Los 100 Page Giants. Ah, sí, de Tom King. Tengo mi reserva, hasta que no lo lea no te lo puedo recomendar. Está bueno, es el único cómic de Tom King que no habla sobre un superhéroe que tiene una crisis de la edad media. Que se quiere suicidar. Nostálgico y ve la lluvia por la ventana. Sí, no, está bonito. Tomando en cuenta lo mal que ha tratado DC a Superman en la última década, este es de los que se salvan. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo tío Coy, ¿le entraron al nuevo cómic de Alien en Marvel? No. No, ni no voy a entrar a ninguno que lo siga. No, yo no he empezado. De hecho, es irregular. Así es de que no sé qué lo vaya a seguir, Esteban. Si la serie sigue saliendo, no habrá seguimiento hasta que no se dé un volumen 2. Me refiero a que no tengo ningún interés por leer cómics de Alien. No lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora, ni lo haré en el futuro. Eso. Yo no lo he entrado. Me causa curiosidad más que otra cosa, pero estaba esperando a que se juntaran para poder hacerme una idea con un volumen considerable. Mira, en general no siento tanta nostalgia por algunas de esas propiedades de los 80, a pesar de que las vi, las disfruté y me gustan, pero no ando detrás de nuevo material de ni de Alien, ni de Depredador, etcétera. Los Robocop no me despiertan interés alguno. No es por desprecio, como digo, me gustan los originales, pero no tengo interés en nuevas cosas derivadas de eso. Pues eso, el mismo tío Coy pregunta, ¿es buena la etapa de Anoshenti en Daredevil? Conforme a lo que informa mucha gente, sí, pero no, esta no. Es algo que yo no leí. No es buena, es excelente. Pensé que ibas a decir eso, Beto. Lo iba a anticipar, pero dije no voy a dejar que haga su broma. No, es muy muy buena, es de donde viene Typhoid Mary, por ejemplo. Es quizás el personaje más notorio que entró en esa etapa, e incluso a nivel visual, porque en buena parte de ella colabora con John Romita Jr. y es justamente cuando se da la transición de estilo del dibujo mucho más clásico que tenía, por ejemplo, cuando estuvo en Spider-Man, en la época en la que estaba todo el arco del Hobgoblin. a lo que ha hecho en años más recientes, ¿no? Con este trabajo mucho más estilizado de personajes más corpulentos, es justamente en aquella etapa, cuando estuvo experimentando con cómo alterar su estilo, y resulta en un cómic que es atractivo y con historias muy, muy interesantes. A mí la verdad es que es de mis etapas favoritas de Daredevil, que ha tenido bastantes etapas que valen la pena. ¿De qué va Avengers Under Siege? Esto es demasiado enredado. Ah, a ver, deja ver si... Ah, ya, ok. Espérate, que hay... Yo estaba pensando en otro cómic. Hay un Under Siege que es de Roger Stern. ¿Estabas pensando en Siege? No, estaba pensando en una que hicieron antes del Capitán América Hydra. Ah, ya. Que no recuerdo ahora cómo se llama. No, cuando dijo Under Siege, yo estaba pensando en este que son... Creo que son Stern y Buscema, ¿no? Under Siege, que para fines prácticos es de los Masters of Steel. Sí, sí. Que es muy buena. Ok, dale, Beto. Sí, esa. Yo estaba pensando en otra cosa. ¿Qué le doy? ¿Qué, era ¿qué esa. Va? Pues, terminó. ¿Cómo? ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? No, nada más para explicar de qué va. Pues para fines prácticos es que los Masters of Evil desarrollan un plan orquestado por el Barón Zemo para derrotar a los Avengers, y es de enfrentarlos uno por uno para derrotarlos, y se apoderan de la mansión de los Avengers. De ahí viene la idea del bajo sitio, que literalmente la mansión es el campo de batalla. La historia es de Roger Stern con arte de John Buscema. Entonces, pues más allá del tema este de que sí salen un poquito más lentos los cómics de años atrás, este me parece que en particular se lee bastante bien. Entonces, eso. Ok. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Después de eso tenemos del mismo tío Koy. ¿Vale la pena la antología Marvel? ¿Cuál es la antología Marvel? No sé exactamente a qué se refiera con Marvel. ¿Será la que comenté hace algunas semanas? Porque si es eso, pues ya dije que sí está buena. Yo creo que tiene que ser eso, porque no es Marvel, no es Marvels. Y Marvels no es una antología. Sí. Bueno, Marvel tampoco es una antología. Sí, no. Pero no sé. Aquí sí tendríamos que ver, que aclarar exactamente a qué se refiere. Ok, tío Koy. A ti que no te faltan las palabras, expláyate. Sí, total. Una más, una menos en este episodio. ¿Qué más? ¿Leyeron, les gustan o gustó alguna vez el Mad Magazine? No, nunca leí el Mad Magazine. He leído historias del Mad Magazine, pero el Mad Magazine como tal, nunca. Yo sí, en varias etapas, tanto en inglés como en español. A mí me gusta mucho. Ahí yo incluso después hay algunas reimpresiones de mucho del material que apareció en los 50, después de que se vino la aparición del Comic Code y desaparecieron todos los cómics buenos de DC. Pues literalmente la revista fue creada originalmente para poder seguir dándole trabajo a muchos de esos artistas, y hay algunos tomos que reimprimen ese material. Era muy distinto el tono a después, ya cuando adquirió el formato de revista, pero a mí desde siempre, yo la debo haber descubierto, no sé, a principios de los 80, cuando tendría 6 o 7 años, y desde entonces me gustaba mucho las reseñas de cómics, incluso con la adaptación que hacían del humor a convertirlo al español, me gustaba bastante. Yo sí, por ahí tengo una caja con muchísimos números de la revista. Yo recuerdo, antes de leer cosas de Mad Magazine, haber visto unas animaciones de Spy vs. Spy, pero no recuerdo nunca que se haya publicado en Chile la revista. Y cuando se publicaba, antes de que terminara, nunca la compré. Así que no, como revista no la consumí nunca. Yo ahí descubrí, por ejemplo, a Sergio Aragonés. Las animaciones Spy contra Spy creo que fue de la época en la que existió Mad TV, que es ya mucho más reciente. Pero no, yo esta revista en casa de algún tío, el mismo tío que por el que me llegó aquella caja con 200 cómics de Spider-Man, de las cosas que no me regaló y estaban en su casa, eran algunas de estas revistas de Mad. Después logré hacerme con muchas de ellas, no con todas, pero logré que las soltara. ¿Por qué se las quedó, güey? Pero sí, o sea, como que me da los cómics de colores y no me da las revistas, pues ¿qué le pasa? Pues me da coraje, güey. Pero eventualmente casi todas cayeron en mis manos de todas formas, entonces fue nada más cuestión de tiempo. Pues está bien. ¿Por qué no le han soltado el título de Superman a Mark Waid? Yo creo que porque lo desea demasiado. Mayormente creo que tiene que ver con que la etapa en la que ganó suficiente peso como para pensar en escribir al personaje que él quisiera, coincidió que fue la misma etapa en la que mucha gente que tenía algún problema con Mark Waid estaba a cargo de tomar decisiones. Entonces, nada más por torturarlo, no se la daban, no se la daban, sí. No se la daban. y cuando finalmente se fueron todos, Marway ya tenía otros cargos, ocupaciones y responsabilidades que no se lo permiten, porque actualmente la situación editorial en DC es la propicia como para que ahora sí se la dieran, pero ahora Marway está demasiado ocupado con muchas otras responsabilidades como para pensar en, sí, me aviento un mensual de Superman, ¿cómo no? Sí, tal vez en algún momento se lo den, porque lo más cerca que estuvo fue cuando escribió Birthright, con dibujos de Lane y Francis Yu. Pero como dice Beto, específicamente el problema de Wade era con Dan DiDio. Entiendo que casi llegó a las manos alguna vez. No sé qué le habrá dicho Mark Wade, probablemente que era un idiota que no sabía lo que hacía y que estaba echando hundiendo a la compañía. Es probable, no lo sé. Con toda no la me razón. Consta. Y lo hizo con la boca llena de razón. Sí, sí, los puños llenos de ira. Pero después de eso se transformó en persona non grata en DC. Creo que lo último que alcanzó a hacer antes de ese percance fue The Brave and the Bold, donde también pudo escribir un poquito a Superman, pero como dices, no tuvo la serie en sus manos, no se la dieron. Es posible que llegue a ocurrir en algún momento. Es que está esta etapa en la que estuvo cerca de que hubieran hecho con Superman algo con la opción con 52, ¿no? Que iba a haber cuatro escritores a cargo de rotarse en las historias de Superman. Eso fue como el 2000. Y eran. Sí. No, es, yo creo que eso es realmente cuando estuvo más cerca, fuera de Wright, que iban a ser Grant Morrison, Greg Rucka, Kurt Busiek y Mark Waid. Y dices, ¿y quién fue el tarado que les dijo que no? No era Greg Rucka. Y de hecho lo. No era Greg Rucka, ¿quién era el otro entonces? Eran Busiek. Diría Wade, que era Morrison, Joe Casey. ¿Quién era el otro? O Joe Kelly, uno de esos. Si de ser así, era Kelly, no Casey. Pero no sé, porque en aquella época ya coincidiría con más o menos la creación de Man of Action, entonces no sé si Kelly todavía tendría tiempo como para ponerse a escribir un cómic. Sí, bueno, en esa época creo que fue Eddie Berganza el autor intelectual de ese golpe de manubrio que terminó con el inicio de la época de Jeff Loeb, Mark Schultz, etcétera. Sí que vamos, cuando ves quiénes eran los rivales de Mark Waid, te das cuenta de que los villanos eran los otros, ¿no? Porque sus pleitos fueron con Dan DiDio, con Eddie Berganza y con Bob Harras. Mm. Pero pues eso. Y siguiendo con las preguntas, está de Arturo. ¿Qué personaje les gusta más, Emma Frost o Jean Grey? ¿Puedo no votar, Beto? Supongo. Si te la pasas diciendo que no lees suficiente sexme, pues es razón suficiente para que te abstengas. Ah, excelente. ¿Qué piensas tú, Beto? Y en mi caso, creo que las dos tienen muy buenas etapas. Yo insisto, no hay personajes buenos y malos, hay buenas y malas historias. Y ambas tienen buenas historias, del mismo modo que ambas tienen historias completamente olvidables. Entonces, pues dependiendo del modo en que se les use, creo que ambos pueden ser personajes muy, muy interesantes. Y con las dos hay muy buenas historias, entonces me es difícil elegir una sobre la otra, pero digamos que tan solo por volumen y por la razón sentimental de conocerla de mucho más tiempo, tendría que ser Jean Grey. Ok, Beto, lo encontré y estaba equivocado, no era Joe Casey ni Kelly, eran Morrison, Mark Waid, Mark Millar y Tom Peyer, 3 de 4. Ok, sí, ahí el pero era qué hace Millar y probablemente era el que resultaba más atractiva a la editorial, por alguna razón. Bueno, en esa época todavía no descubríamos al verdadero Millar. Pero es que no ¿de qué se van con descubrirlo? O sea, de todos modos, ¿qué había hecho como para merecer estar unido a ese troterío? En esa época era más allá de que Morrison fue el que lo llevó a América. Era protegido de Morrison y había hecho algunos números del Superman Adventures. Pues sí, y eso era todo. Sí. Y los otros tres eran ya personas con muchísima experiencia en el medio. Entonces, sí se siente ahí como el es que necesitamos a alguien que nos tome el dictado. Ok. Mark, ¿qué tan rápido tecleas? ¿Qué más? Sí, me basta. Ven. ¿Qué más, Beto? Vamos a escribir Superman. Y Real JJ, ¿han llegado al punto en que no compraron cómics de ese personaje que tanto les gusta por el hecho de que las historias en ese entonces no eran de su atención o agrado? Sí. En mi caso fue Slotten de Amazing Spider-Man. Mal momento para decidirlo, pero sí, estoy familiarizado con el sentimiento. Sí, no sé de qué está hablando. O sea, si alguien fue parte de sacar a Spider-Man del agujero en el que lo metieron a finales de los 90 y principios de si los 2000. Si no te 2000, sacó... Primero fue... Si no te sacó Howard Mackie. Primero fue cuando lo escribieron en comité. Si no te sacó Tom Cavanagh. Sí. ¿Cómo te saca Dan Slott? Sí, o sea, primero fue cuando vino la escritora por comité, que eran Mark Waid, Seb Wells, Fred Van Lente, y después integró Slott, que empezaron a hacer otra vez cosas buenas con el personaje y luego se queda Slott solo. Es cuando es el renacimiento del personaje con historias que valen la pena. O sea, ¿cómo es posible? No, a mí sí, en su momento me sacaron Kavan, Agmen, Rab y Maki de sus títulos. De los títulos de Mutantes me sacó Chris Claremont cuando regresó. Por mucho que fuera con dibujo de Alan Davis, era insufrible leer los X-Men de Claremont en ese regreso. Pero yo, pues ya para cuando eso sucedió, yo ya había llegado a un punto en el que yo ya no leía cómics siguiendo personajes, yo ya seguía autores. Entonces, ahí es tan simple como que, que va a venir Geoff Johns, gracias, este es mi último número de la serie. Entonces, no he tenido ese problema de decir que viene un escritor que me va a hacer dejar un título que disfruto. Pues yo insisto, yo aprendí a disfrutar más las historias por quienes eran los responsables de contarlas, más que por los personajes que aparecían en ellas. Entonces, pues iba de la mano. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Después lo tenemos de Mugi, que es Mugi Moon en Twitter. Entre lo mucho que duró y lo controversial que fue, hay partes destacables en la saga del clon de Spider-Man. Beto, ¿alguna que recuerden o recomienden? ¿Hay partes destacables en la saga del clon? ¿Alguna que recomiende o que recuerde? Mira, hay gente que dice que marcó su infancia, no sé, yo ya no era un niño cuando esto los salió y sé que era muy mala. Mira, casi todo lo que he leído de J.J. Macías en Spider-Man me encanta y él fue parte de esto y ni siquiera por eso he decidido tratar de volver a ver si había algo rescatable. Yo de primera mano al momento decidí que eran historias muy malas y ni siquiera la acabé de leer. Entonces no recuerdo nada que me parece que fuera rescatable de ahí, más allá de que después hicieron algunas cosas rescatables con Ben Reilly una vez que se asentó el polvo. Ok, y nos gusta el arte de Mike McCone. ¿Saben dónde está trabajando actualmente? ¿Dónde está trabajando Mike McCone actualmente? No lo sé. A mí me gusta mucho su trabajo. Y respecto a donde está trabajando actualmente, Mike tiene una forma bastante peculiar de trabajar. No le gusta comprometerse por mucho tiempo en series, entonces generalmente firma sus contratos para hacer entre 6 y 12 números de una serie, aproximadamente un año. Y es el tiempo que se mantiene trabajando de forma constante, un año, y después se toma un año como sabático en el que se dedica nada más a hacer comisiones o a viajar por eventos y demás. Entonces, según yo, iba a empezar su sabático cuando se desató lo de la pandemia. Entonces creo que su sabático ha sido extendido porque constantemente en Twitter sube imágenes de comisiones que está vendiendo. Entonces muy probablemente en este momento no esté haciendo nada de forma regular y ya lo extendió a más de un año pues porque está encerrado. Yo te diría que tengo dos etapas en mi aprecio hacia el arte de Mike McCone. Una era la época en la que era artista fill-in de la Justice League de Keith Giffen, estoy hablando de cómics de más de 30 años, que no me gustaba mucho, para nada. Era un dibujo un tanto rígido y algo anatómicamente cuestionable. Digamos que desde la década del 2000 en adelante me gusta bastante su trabajo, lo encuentro muy, muy bonito. A veces no me gusta mucho su tendencia a utilizar demasiada tinta, demasiado negro, no tinta realmente, pero demasiado negro, creo que se vuelve un tanto excesivamente oscuro en algunos casos. A veces algunos personajes que deben ser más jóvenes les pone demasiado negro en la cara, entonces los avejenta innecesariamente, pero eso es una minucia. En términos generales es un artista muy bueno, así que eso te podría decir, me gusta. No es un artista al que perseguiría. No es un artista al que iría a buscar porque esté haciendo este u otro proyecto, pero si está en una revista que me interesa leer, está bien para mí. Además, muy buen tipo. Ok, yo no lo conozco. Mira, lo último que me aparece en el Comic Book Database, que murió, pero está en el Wayback Machine del Archive, es Deadpool, número 1 de 2016. Yo creo que esta lista tiene que estar desactualizada, no creo que esté desempleado desde entonces. Sí, no creo. Pero sí, no recuerdo ningún proyecto largo suyo en el último tiempo. No, nunca los ha hecho. Digo, lo más que vas a encontrar van a ser rachas de 12, 15 números. Por eso. Porque no le gustaba comprometerse en cosas. No recuerdo 6 números suyos en los últimos 2, 3 años. No. Mira, iba a decir Justice League United, pero es 2014. Hace muchísimo tiempo. Pero sí, eso lo dibujó y se sí. veía bien. Incluso cuando hizo sus Titans, también creo que duró 8 o 9 números en esa serie. No, no fue un poco más. No, nunca se queda mucho tiempo. Fue un poco más. Diría que estuvo como hasta el número 24, claro que con varios artistas entre medio. No sé cuántos hizo, pero estuvo más de 2 años en la serie. Pero no de forma regular, porque digo que no. Se toma sus descansos. Entonces probablemente dibujó un año. No es tan rápido tampoco. Se fue unos meses y regresó. Sí, puede serlo. De hecho, en algunas convenciones tiene esta práctica de que vende unos sketches muy baratos, pero es no tienes garantía de cómo va a quedar el sketch. Sus sketches de 5 minutos, que los dibuja directamente a tinta y sin hacer un boceto previo. Son 5 minutos de aplicar tintas directas. Es un sketch muy barato, pero no puedes reclamar si no te gusta el resultado. Mike McCott te vende 5 minutos de su tiempo. Pueden ser buenos 5 minutos o malos 5 minutos. Sí. Cuando le sale, hace unas cosas preciosas, ¿eh? Es impresionante lo que puede hacer. Búscalo en YouTube, probablemente por ahí algunos videos, porque sí he visto al menos 2 o 3 que lo han grabado mientras está haciendo esa clase de dibujos, que tampoco hace muchos. O sea, es así de que está haciendo comisiones y de repente dice, ok, tengo que hacer algo rápido. ¿Quién quiere un sketch de, por decirte algo, ¿quién quiere un sketch de $5 hecho en 5 minutos? Como quede. Yo le diría que sí, por $5, ¿qué puedo perderme? Sí, exactamente, esa es la idea. Y te digo, y si le queda, cuando termines va a decir, wow, pagué $5 por esto, es una ganga. Sí, ok. Última pregunta, Beto. Andrés Pastel nos pregunta: recién terminé de leer el primer trade paperback de Resident Alien. Me gustó bastante el guión. ¿Algo más que recomendar de Peter Hogan? El papá de Cocodrilo pues Dundee. No, precisamente. Él es británico. Un cómic suyo que me gustó mucho en la serie spin-off de Sandman, que salió unos años después de que terminó la serie, The Dreaming. Él hizo varios arcos. Estuvo un tiempo ahí casi como escritor regular. Me gustan mucho algunas cosas que hizo ahí. Porque mucho del otro que le he leído son historias cortas para antologías o colaboraciones en novelas gráficas, por ejemplo. Es alguien que tampoco está tan metido en estar haciendo cosas en cómics regulares con las editoriales. Entonces, sí, ¿no? Porque fuera de eso, pues solamente se me ocurre mucho de lo que hacía en 2000 AD, que en 2000 AD escribía mucho sobre todo de Strontium Dogs, esta serie que digamos que es en el mismo mundo de Just Dread, pero con personajes distintos, porque incluso allá se dedicaba mucho a hacer historias cortas. Realmente no tiene una bibliografía tan extensa, pero probablemente lo más recomendable que ha hecho en cómic americano son todos los spin-offs de The Sandman, el tiempo que estuvo por ahí en este que mencionaba de The Dreaming, y también dibujó un par de miniseries de las de The Sandman Presents, que la de Love Street, por ejemplo, que era con dibujos de Michael Zulli, creo que es bastante buena. Y colaboró en algunas cosas de ABC, el sello de cómics de Alan Moore. De aquellas veces que Alan Moore creaba conceptos y luego los escribía alguien más. Hizo por ahí algunas cosas con Terra Obscura y con Tom Strong, me parece que también. Algunos, pero no sé qué tanto. Y termina Andrés Pastén. La otra recomendación buena fueron los Star Wars de Vader. Leí toda la etapa de Soul sin parar, ahora voy por la de Gillen. Más que pregunta, agradecimiento de todo. Para ti, por supuesto. Sí, porque tú no lees cómics de Star Wars, evidentemente. Ok, será. Beto, ¿qué te parece si pasamos a revisar una noticia? ¿Sí? Porque fue bastante extensa esta jornada de preguntas, Beto. Preguntas y respuestas. Sí, nada más diré que por ahí algunas que parecían breves alguien dijo, para ahondar en el tema, y no fui yo. Ok, ¿qué noticia, Beto? Pues sí, tenemos esas cosas que de repente pasan y prenden llamas en internet. Y se dio por un artista que no pensó antes de abrir la boca o de poner los dedos en el teclado, porque resulta que hace algunos días Ben Templesmith, el co-creador de 30 Days of Night, entre otras cosas, pues se le ocurrió publicar en Instagram que estaba preparándose para retomar un proyecto que quedó inconcluso años atrás, y así sin decir agua va, anunció que estaba preparándose para concluir Fell, este cómic que publicó a finales de la década anterior, por ahí del 2007-2008, con Warren Ellis, y diciendo que estaban preparándose para finalmente terminar la historia y publicarla a través de Image Comics. como era de esperarse, esto provocó muchísimas reacciones de momento a momento, que no se supone que Warren Ellis se había retirado porque quería reflexionar sobre sus acciones y ver de qué forma podía enmendarlas antes de regresar. ¿En qué quedamos? ¿Qué pasó? Que además aquí hay que apuntar que Temple Smith publicó esto justamente un año después, cuando se acababa, así cumpliéndose el año de que salió el escándalo, así como que, ah, miren, exactamente hoy se cumple el aniversario de que Warren Ellis dijo, y me voy por un tiempo porque necesito pensar en lo que pasó, así como si fuera para hacer el primer aniversario, salió Ben Templesmith a decir esto sin que hubiera ningún anuncio ni de Image Comics ni de Warner Bros. Entonces obviamente hubo un sector del medio entre aficionados, autoras y periodistas especializados que dijeron, a ver, un momento, ¿qué pasó? Si esto es oficial, ¿por qué Image no ha dicho nada? ¿Y por qué Warner Bros. No ha dado la cara? Si se supone que iba a tratar de hacer enmiendas respecto a lo que pasó antes de volver a trabajar, ¿en qué quedamos? Image publicó una respuesta ahí muy muy vaga diciendo como que sí, tenemos planes para publicar esto, pero no vamos a anunciar nada más hasta que no estemos listos para hacer una declaración completa. Y esto duró durante un par de días hasta que finalmente apareció en línea Ellis diciendo que estaban en pláticas para hacerlo, pero que él todavía no estaba listo para empezar a hacer el proyecto porque primero quería justamente lidiar con mucho de lo que pasó. Afirma que está en terapia y que no tenía idea de lo del sitio este de So Many of Us, y montaron algunas de las mujeres que se vieron afectadas con este escándalo de la actitud en la que se supone que él usaba sus distintas plataformas en línea. En particular, todo empezó con el foro de Warren Ellis y después los contactos que fueron de ahí para preparar el terreno y tener favores sexuales de mujeres con deseos de ingresar al medio, con la idea de que entraban como protegidas o apadrinadas por Warren Ellis. Él no tenía idea de que se había creado este sitio, o al menos eso es lo que alega, y por lo tanto dice que tampoco se había dado cuenta de que en el sitio habían hecho un llamado a que estaban dispuestas a trabajar con él, si era en serio lo de que quería rehabilitarse. Entonces menciona que hasta que empezó a recibir notificaciones y que alguien le dijo, oye, Ben reveló que van a hacer esto y que lo va a publicar Image, y pasó esto. En ese momento entró, fue a ver el sitio, vio esto y se comunicó con las responsables del sitio para ver de qué forma va a trabajar con ellas, y dijo que no van a publicar ningún cómic hasta que no siga el proceso que él se había propuesto de hacer enmiendas, y que ahora va a ver de qué forma puede trabajar con estas mujeres que para fines prácticos fueron las afectadas, para ver que para dónde va esto. Pero sí, durante un par de días hubo ahí una tormenta que en Image no sabían ni qué hacer con ella, porque no habían hecho ningún anuncio y les estaban lloviendo pedradas por algo que al parecer a Ben Templesmith se le fue la lengua y anunció mucho, mucho tiempo antes de que hubiera algo concreto. Unas horas después de que apareció este comunicado de Warren Ellis, apareció un comunicado de Image Comics diciendo que sí tenían toda la intención de trabajar con ellos dos, que había todo el interés de la editorial por publicar la conclusión de Fell y tal vez en algún momento colecciones con la historia completa, pero que no iban a empezar a trabajar en nada de ello hasta que Warren Ellis no les informara que ya se sentía a gusto con la idea de volver a trabajar después de resolver los múltiples problemas que tuviera. Pero pues sí, el tema aquí creo que fue Ben Templesmith, que además cuando lo trataron de interrogar al respecto de qué pasó, hizo algunos tweets que sonaban muy a la defensiva, en el que decía que pues ya pasó un año, ya que lo perdone, ¿no? Así como que, bueno, ¿y quién eres tú para decir cuál es el tiempo correcto de penitencia y cuál es la idea? No es de que te vamos a vetar, te vas a la congeladora. La idea era solucionar el problema, no crear y nada más un sistema de castigos y vetos. Entonces, creo que aquí el que quedó muy mal parado en todo esto es Ben Templesmith, que pues no solo hizo un anuncio a destiempo y sin consultar con su socio creativo, con su presunta editorial, sino que se puso bastante obtuso y respondió de una forma bastante idiota, la verdad. Bueno, hasta antes de su caída en desgracia, Warren Ellis podríamos decir que hasta cierto punto tenía el toque de Midas dentro del universo de los cómics. O sea, es un autor que muchos artistas buscaban porque sabían que podían obtener una historia que, por un lado, los iba a poner muchos ojos sobre su trabajo, y por otro lado tenía altas posibilidades de ser adaptado y generar mayores ingresos. Así que es como, Bueno, no voy a hacer comparaciones porque la única que se me ocurre es muy mala. El tema es que no podemos estar, no por el interés de Ben Templesmith en trabajar con Warren Ellis, que tal vez sea superior a su, claramente superior a sus aprehensiones por los temas de los que ya hablamos extensamente sobre Warren Ellis, no significa que eso sea suficiente como para dejar de lado todos los otros problemas, especialmente si es una persona que no ha reparado los daños, que difícilmente los pueda reparar. Pero si vamos a hablar de perdón, tenemos que partir por una actitud que permita suponer que la persona tiene algún grado de arrepentimiento. Así que se ve difícil en ese sentido. Solamente ha sido tal vez transitar hacia otros proyectos, un poco de ostracismo en un mundo bien pequeño que es el de los cómics, del que Warren Ellis está relativamente alejado hace bastante tiempo. No alejado exactamente, pero no es su única fuente de trabajo. Así que eso no sé. No, mal momento, mala decisión. Y tal vez para Templesmith sea una mezcla de deseo de colaborar con Ellis y también de necesidad de colaborar con Ellis, no lo sé. Tal vez piense que el nombre de Ellis supera en los factores positivos a los factores negativos que se generaron después de lo que pasó, pero no sé. Debería buscar alguna otra opción por ahí, algún otro proyecto. Sí, que además es alguien que tú no entenderías que tuviera problemas económicos, porque él es el co-creador de una franquicia que ya llegó a otros medios y que en su momento le dejó muchísimo dinero. Entonces, si tiene apuros económicos, es que aparte de que ya demostró que no tiene mucho sentido común, es alguien que seguramente no se sabe administrar. Porque si el problema es que tenía necesidad de un trabajo de alto perfil, pues sí, escogió la peor manera de hacerlo. Porque aparte de hacer el anuncio así sin consultar ni con Ellis ni con Image, es una cosa aparte muy muy irresponsable que pues terminó por ponerlos a los dos en una situación complicada, ¿no? Porque en el caso de Ellis, que dice que ni siquiera se había enterado de la existencia de este grupo, pues a lo mejor él pensaba tantear el terreno antes de hacer cualquier anuncio y ver exactamente cómo estaba la cosa. Él menciona que ha estado en terapia, pero que no había visto todavía de qué forma iba a tratar de hacer enmiendas dentro del medio, porque una de las propuestas que hacían las mujeres en esta organización que creó el sitio era usar esa experiencia para construir un sistema que impidiera que casos similares se repitieran a futuro, que es algo en lo que sí poderle ayudar a lo mejor con parte de su experiencia a identificar la clase de condiciones que propician que eso suceda. Entonces, pues si lo que tenía Templesmith era prisa porque esto se diera, pues le salió tiro por la culata, porque probablemente lo único que hizo fue que cualquier posible anuncio sobre la conclusión de Fell o el recoger toda la serie en colecciones próximamente a través de Image, pues se va a ver retrasado, al menos por un tiempo. Sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Beto, leí Reptilian, que es un cómic escrito por Garth Ennis con dibujos de Liam Sharp. No sé exactamente de qué va, no leí la publicidad del cómic, no sé si ya se reveló quién va a ser el villano, presumo que siendo Reptilian debiera ser Killer Croc, pero leyendo este primer número no se parece a una versión de Killer Croc que yo conozca. Es un cómic pintado por Liam Sharp, imagino que es con pintura digital, pero no estoy realmente seguro. A ratos me recuerda, es como una mezcla de Dave McKean con Bill Sienkiewicz. Que suena como una alabanza demasiado alta, pero bueno, más de o más bien como, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de Night Crisis? Scott Hampton. Es como una mezcla de Scott Hampton con Bill Sienkiewicz. Especialmente me recuerda a Sienkiewicz en algunos dibujos que hace de Batman, porque tienen esta forma retorcida que tenían algunos dibujos que hizo Sienkiewicz de Batman, estos más expresionistas que hacía ocasionalmente. Y la historia parte con una conferencia de prensa que está dando un exboxeador, que podría ser Mike Tyson, Evander Holyfield, alguien por el estilo, que estaba acusado de dos violaciones. y las personas que, las mujeres que fueron violadas, decidieron no declarar en el juicio. Entonces su abogado está haciendo toda una declaración frente al municipio de Gotham, sobre que habían ensuciado su nombre y que todo esto había sido producto de las actividades de vigilante de Batman. Y que el municipio iba a ser demandado y iba a tener que pagar mucho dinero, porque no era posible que un vigilante, una persona X, sin ningún tipo de prestigio, pudiese lodar el nombre de un deportista famoso sin pagar un precio y sin que la ciudad pagara un precio por ello. Entonces, esto que habitualmente sería algo así como el fin o el comienzo de algún episodio de La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, termina con Batman irrumpiendo en la conferencia de prensa a plena luz de los focos y encarando a este boxeador, calificándolo de cobarde y de que había abusado de su tamaño superior para violar a dos mujeres que eran un tercio de su peso y que luego había utilizado todo el aparataje legal y su dinero para forzarlas a no declarar y seguir adelante con su vida mientras ellas quedaban traumatizadas de por vida, él podía seguir con su esposa, etc. Entonces lo sigue increpando y le sigue remarcando este hecho y llamándolo cobarde una y otra vez hasta que el tipo reacciona. Y Batman lo golpea de manera tan brutal que la sangre salta por todos lados. Es un corte y en la siguiente viñeta, pero en la siguiente viñeta se ve sangre por todos lados y el personaje después hablan de que este boxeador quedó paralítico y Batman se aleja diciendo fue en defensa propia. Entonces ese es el inicio de este cómic y hasta el momento no sé para dónde va esa parte de la historia porque son como 5 páginas que luego no van para ningún lado más allá de mostrarte una especie de estado mental hiperviolento de Batman. Es un Batman que está bastante molesto y ansioso por golpear criminales. Es como una especie de regreso al Batman de los 80, al Batman de los que leyeron The Dark Knight y sacaron una conclusión que no era necesariamente la conclusión correcta. Y ocurre un segundo crimen, que es un enfrentamiento entre pandillas donde dos villanos de la Liga de la Galería de Villanos de Batman, que son el Espantapájaros y el Sombrerero Loco, Mad Hatter y Scarecrow, son horriblemente atacados y heridos. Y buena parte de sus bandas son asesinadas. Entonces Batman después logra investigar en el bajo mundo. Empieza a amenazar. No golpea a nadie, pero empieza a amenazar gente. Hasta que le entregan a uno de los integrantes de la banda de Scarecrow. Y él lo confronta en una azotea y le empieza a decir, mira, no te preocupes. No te preocupes porque tú sabes que Batman no mata a nadie. Así que ahora que te estoy llevando hacia la cornisa de este edificio, no tienes por qué preocuparte porque tienes que estar seguro de que Batman no te va a dejar caer. Aunque ahora estés colgando de este edificio, tienes que tener claro que Batman nunca te va a matar. Así que podrías partir por decirme lo que ocurrió en esta historia. Y el tipo muerto de miedo le empieza a contar todo lo que pasó. Y al final de la historia Batman le dice, ok, pero mira, yo soy peor que todos los demás. Porque tu pesadilla con el Joker o con cualquier otro villano puede terminar cuando te maten. Pero yo tienes que estar seguro que nunca te voy a dejar morir. Así que siempre voy a estar ahí. Y en el fondo lo extorsiona para que se incorpore a la banda del Joker. De todas las bandas a las cuales puedes entrar como informante. ¿A cuál te daría más miedo? La del Joker. Y para que le entregue información porque quiere saber cuál es el origen de estas muertes. Él sospecha que es el Joker, pero al parecer no. Al parecer hay un nuevo villano en Ciudad Gótica. Así que parte bastante bien este cómic. Tiene este arte pintado que no había visto en muchísimo tiempo. Creo que una miniserie de Sam Kidd pintada hace no tanto tiempo. Ahora hace unos 5 o 6 años. Y antes de eso recuerdo una que no recuerdo quién fue el autor. Tal vez fue Scott Hampton también. Con dibujos del creador de 30 Days of Night. O sea, perdón, con guión del creador de 30 Days of Night. Ah, ¿cómo se llama, Beto? Steve Niles. Que eso debe haber sido el 2008 o 2010, por ahí. Así que hace tiempo que no veía este tipo de proyectos relacionados con Batman. Y Garth Ennis escribiendo Batman, creo que es la primera vez que leo un cómic de Garth Ennis con Batman. Originalmente este proyecto lo iba a ilustrar Steve Dillon. Y la dedicatoria de este cómic es a Steve Dillon, donde Liam Sharp dice, bueno, habría preferido mil veces que este cómic lo dibujaras tú, pero voy a tratar de hacerlo mejor por ti. Así que tiene esa introducción emotiva y un cómic que se aleja un poco del status quo actual de Batman y da ese giro hacia el Batman más psicótico y despiadado de otras eras. Sí, son interesantes. El arte se ve muy, muy bien. Yo le eché una ojeada por ahí, pero sí quiero que se junte algo más para leerlo. O que lo completen de una vez. Sí, el camaleónico Liam Sharp. Te diría que esto tiene la característica de que no se parece mucho a lo que está haciendo en Green Lantern, por ejemplo, que es su proyecto más reciente que yo recuerde. Ni se parece a lo que hizo en Wonder Woman antes, ni lo que hizo en Hulk, etc. Es bien, bien distinto de otros trabajos que he visto de Liam Sharp. Diría que hay un quiebre más fuerte entre este arte y otros trabajos de él que entre todos esos otros trabajos entre sí, por lo menos de lo que conozco yo. Es que es muy distinto lo que hace cuando trabaja con tintas. Esa clase de pintura digital, que se presta un estilo muy distinto, lo hacía mucho en un webcomic que se llama Captain Stone, pero se ve más limpio. O sea, es algo que igual que todos los artistas va creciendo, entonces sí se ve mejor terminado, pero esta clase de pintura digital que utiliza, que contrasta mucho con su uso de un achurado muy marcado, es algo que por lo menos desde Captain Stone yo ya se lo había visto. Ok, ¿qué leíste tú, Beto? Y bueno, pues esta semana decidí ponerme al día con uno de los proyectos de Jason Aaron en Marvel, y concretamente la miniserie evento de Heroes Reborn, que es una serie de 7 números con varios tie-ins de los que Aaron pues se encarga de la serie principal, en donde colabora con varios artistas una historia de 7 números sobre un mundo paralelo. Esto bien podría haber sido parte del alterniverso cuando existía ese concepto en Marvel, que era lo que usaban para publicar sus historias muy al estilo de los Ellsworth de DC. Y esto es en un mundo en donde no existen los Avengers. El narrador que tenemos al principio, la persona que nos guía a ver qué tan distinto es este mundo, es Blaze, el caminante de día, este mitad humano, mitad vampiro, que hay que cazar vampiros en el universo Marvel. Pues aparentemente por alguna razón no se vio afectado y está en un mundo que no es como la Tierra 616 que todos conocemos, y aquí los héroes más grandes de la Tierra es el Escuadrón Supreme, que aquí literalmente ellos sonaron los convierte en avatares de la Liga de la Justicia, incluso los hace llamarse el Escuadrón Supreme of America, y acentúa todavía más el parecido que existe entre estos héroes con sus contrapartes de DC, ¿no? Entonces aquí Hyperion es más Superman que nunca, y en el caso de Nighthawk, pues evidentemente le da todo el uso de que fuera Batman. Tiene a Blur, que es su versión de Flash, a Power Princess, que sería su equivalente a Wonder Woman, y al Doctor Spectrum, que será como su Green Lantern. Entonces tiene este equipo con 6 héroes, que pues para fines prácticos, imagínense cómo sería la historia si tuvieras a la Liga de la Justicia en el universo Marvel, en un mundo en donde no existen los Avengers. Algo sucedió distinto con la historia, que nunca tuvo un accidente que le dejara metralla en el pecho a Tony Stark, entonces sigue siendo un empresario, playboy y demás, que jamás tuvo que construir una armadura para salvarse la vida. Peter Parker nunca fue mordido por una araña radioactiva y termina convertido en una especie de Jimmy Olsen. Es este fotógrafo para un diario que constantemente está pidiendo ayuda para que Hyperion vaya y lo salve. Y tenemos algunos twists por ahí con algunos villanos, porque nos explican que, por ejemplo, aquí nunca hubo una redención de la Bruja Escarlata y Quicksilver, sino que siempre se quedaron como villanos, y durante un enfrentamiento con el Escuadrón Supreme, y Quicksilver falleció. Pero al momento de su muerte, algo hizo Wanda que terminó por absorber sus poderes. Entonces, desde entonces es la Silver Witch y es la peor enemiga de Blur, esta versión de Flash, que es capaz de lanzar hechizos de alta velocidad. Entonces, hay muchísimos guiños a historias tanto de Marvel como de DC. Juegan mucho con muchos de los clichés y estereotipos de personajes, de superhéroes que hemos visto en las dos grandes. Y tiene el atractivo adicional de que cada número está dibujado por un equipo artístico distinto. Además de que en el primer número, pues es esta historia con Blade explorando este mundo y tratando de averiguar qué demonios pasó porque es distinto. Y termina con él yendo a buscar en el Ártico después de conseguir archivos gubernamentales. Tratar de averiguar en dónde pudo haber cuidado congelar el Capitán América, porque si no hay Avengers, nadie lo sacó de ahí. Entonces, a partir del segundo número, cada número de la serie de 7 números está dedicado a uno de los miembros del Escuadrón Supreme. Entonces, el número 2 está dedicado a Hyperion y es dibujado mayormente por Dale Keown con tintas de Scott Hanna, con algunas otras páginas realizadas por Carlos Magno. Todo el número es coloreado por Edgar Delgado, o al menos en esa historia principal, y tiene una historia más corta que nos muestra a Blade sacando del hielo al Capitán América y tratando de entrar a la sociedad, convenciéndole que es que algo le pasó al mundo, tenemos que arreglarlo. Para el número 3, la historia principal se centra en Blur y su rivalidad con la Silver Witch. Este es un número ilustrado por Federico Vicentini con color de Macmillan. El cuarto número está dedicado al Doctor Spectrum, que es este héroe cósmico con poderes basados en luz y colores, que está hermosamente ilustrado por James Stokoe. Tenemos en el quinto número, que sería el equivalente a Batman, tenemos a Nighthawk, en una historia dibujada por R.M. Guerra, con Julia Brusco en los colores. El número 6 es su versión de Wonder Woman, que es The Power Princess, en una historia dibujada por Erika de Urso, con colores de Jason Kidd. Y el último número de la serie es el equipo completo, el Escuadrón Supremo de América, en una historia dibujada por Aaron Cooder, con color de Dean White. Esta ya nos lleva a una conclusión que te deja el pie para que tengas una nueva versión de los Avengers, con personajes que fueron apareciendo a lo largo de estos números, y termina con un cliffhanger que te da a entender que vas a tener un enfrentamiento entre el Escuadrón Supreme y esta nueva versión de los Avengers, que incluye por ahí a Phoenix, Black Panther, el Capitán América, Thor y más. Entonces es un cómic que está, sobre todo, es muy muy divertido. Si son fans de cómics de superhéroes, creo que es una de esas cosas que deberían leer sí o sí. Y las historias de Blade que vienen sumándose al final de las páginas de cada uno de los números son dibujadas por Ed McGuinness con tintas de Mark Morales y color de Matt Wilson. Entonces el cómic en general es visualmente muy atractivo y se ve que Jason Aaron se está pegando una divertida jugando con estas historias de superhéroes. Entonces, si le pueden echar un vistazo a esta serie, se las recomiendo bastante. Es Heroes Reborn, así tal cual como se llamaba aquí el viejo evento de Marvel Comics que nos dio por resultado aquel año del universo de bolsillo con Jim Lee y Rob Liefeld a cargo de la serie. Pero si leen estos 7 números, les da una idea completa de lo que es la historia. Pero además de eso, los 12 one-shots que vienen como tie-ins que he leído me gustaron bastante también. De estos hay varios, no sé, de haber como una docena de títulos. Hay por ahí especiales de Hyperion, de Peter Parker, de Magneto, de Weapon X, de Nightwing. Entonces sí les recomiendo que le echen un vistazo. Si les gusta la serie regular, pues échenle un vistazo a los conceptos y qué hacen con otros personajes, a ver si les interesa irse a echar un clavado en los one shots. Yo me leí esta serie, llevo un par de los tie-ins, pero sí tengo intención de leer algunos de los otros y ver cómo concluye esta serie o qué es lo que va a pasar con ella en la miniserie que la sigue, que se va a llamar Heroes Return. Ok, Beto, me pareció escuchar que dijiste James Stokoe, pero no, te debo haber escuchado mal. No, escuchaste bien. James Stokoe dibuja un número donde puedes tener su versión del Watcher o de Rocket Raccoon y varias otras versiones alternas de héroes del universo Marvel, que es muy, muy distintivo su estilo. O sea, desde que lo abres y ves la primera página, dice, yo conozco esto. Y se ve muy, muy bien. Yo lo he visto, no sé por qué. ¿Por qué no hay cocineros espaciales acá? ¿Por qué no hay estudiantes de samurái, mujeres matando demonios? No, aquí hay muchas otras cosas. Hay cosas raras, Esteban. No, ya insisto, yo prefiero que vayan, lo lean y se diviertan. Seguro van a encontrar algo que les guste. No quemé muchas de las sorpresas que hay aquí. Lo de Peter Parker actuando como Jimmy Olsen es nada más la superficie de por dónde va el asunto, porque aquí incluso Jason Aaron le da un giro oscuro y divertido a la idea de la suerte Parker. Entonces es algo que creo que sí vale mucho la pena, porque además el número de James Stokoe se puede decir que es el número cósmico, porque el suyo es el número 4, que es el de Doctor Spectrum, y lo tienes enfrentando a Thanos, que aquí no tiene un guantelete en el infinito, sino que tiene una colección de anillos, que cada anillo tiene una de las piedras del infinito. Entonces, tal cual, es James Stokoe haciendo un cómic cósmico de Marvel sin tener que estar ligado a la continuidad. ¿Quieres ver una versión extraña del Watcher? Aquí está. ¿Quieres ver qué hubiera pasado con el Imperio Shi'ar si hubiesen caído bajo el control de Devrut? Aquí está. ¿Quieres ver la versión más extrema que hayas visto jamás del Rocket Raccoon? Aquí está. Y es el número que dibuja James Stokoe. Entonces, es de la clase de cosas que la verdad, este número en particular es muy, muy bueno. Pero en general la serie yo la encuentro muy divertida. Insisto, si son fans de cómics de superhéroes, sin importar si leen Marvel o DC, yo creo que es un cómic que los va a divertir bastante. Entre más referencias pesquen, yo creo que más se van a divertir. Pero quien quiera que haya crecido leyendo cómics de superhéroes, o a la fecha lo siga haciendo, seguro va a encontrar aquí algo que le divierta, le entretenga o le sorprenda. Porque además es una colección de artistas que está de miedo la alineación que consiguió Jason Aaron para colaborar en este proyecto. Ok. Beto, creo que es hora de comenzar a despedir este podcast. No sin antes decir que me pareció haberte escuchado decir Aaron Kuder con colores de Dean White, pero debe ser que no me lavé los oídos hoy. No, también fue justamente lo que dije. Ah, maldición. Voy a tener que leer este cómic. O sea, tienes a McGuinness coloreado por Matt Wilson en una historia que no escribió Jeff Lemire. Ah, Matt, cada vez que Ed McGuinness dibuja algo que no escribe Jeff Lemire, Los Ángeles gana sus alas, Beto. Tienes a Aaron Kuder colaborando con Dean White, a James Stokoe haciendo arte, tintas y color en una historia cósmica alternativa de Marvel. Tienes a R.M. Guerra haciendo su Batman, que aparte el peor enemigo de Batman aquí es Venom. Entonces es un cómic que vale mucho la pena. Incluso el número de Dale Keown me sorprendió, se ve muy muy bonito. Que no sé qué tanto hizo él y qué tanto hizo Carlos Magno, pero es muy bonito. Scott Hanna le da unas tintas muy muy limpias, y ese número lo colorea Edgar Delgado. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast y nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Recuerden que nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden encontrar todos nuestros especiales mensuales. Este mes dedicaremos el especial a X-Men Grand Design, este proyecto especial de Ed Piskor. Probablemente va a estar publicado el último día de junio en nuestra plataforma especial para patrocinadores. Y por supuesto también tienen disponible en exclusiva hasta ese mismo día, bueno, hasta el domingo, el último especial de Tierra Prima, que grabamos ya hace poco más de una semana y media, y que pondremos a su disposición probablemente el domingo o el lunes, domingo 4 o lunes 5 de julio. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada, recordarles que estamos también a punto de celebrar 10 años del nacimiento del podcast de Comicverso, y esto solamente gracias a ustedes. Entonces, apreciamos mucho que nos ayuden a difundir los enlaces a las distintas plataformas en las que aparecen nuestros episodios, o que nos recomienden con sus amigos si creen que les puede interesar algo de lo que aquí tocamos. Si quieren escucharnos hablar un poco más de cómics en el próximo episodio, háganos unas 5 preguntas menos. Se me quedó un cómic en el tintero, pero a ese nos acabó el tiempo por esta semana. A mí se me quedó una película, una serie y otros 2 cómics, Esteban, entonces. ¿Y la serie de Loki? ¿Qué se le va a hacer? Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando los llamen, e incluso ir a vacunarse por tercera vez si es necesario. Y cuídense mucho. Hasta la próxima.